Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos al informativo Bitácora. Como siempre, queremos presentarles a nuestro equipo de producción, con Diego Salazar en la grabación y edición, Andrés Viracocha en la cabina máster y Darío Males en la producción y conducción. Aquí damos inicio a 30 minutos de información cultural. Arrancamos con los titulares. El repaso por la información cultural iniciará con cortos desde la casa. Escucha atento. En la ciudad arranca el verano de las artes Quito, y a más de 6 años un coleccionista logra recuperar sus pinturas de Dalí y Lepinka. En la entrevista del día platicaremos con el personal de la corporación Wolf. Hablaremos sobre el curso Robot Wolf. La Casa de la Cultura Ecuatoriana busca sonar en frecuencia modulada. De esto les contaremos en especiales desde la casa. En episodios recordaremos a los personajes de este 29 de julio. Haremos un repaso por la vida de la cantante Carmen Rivas, José Ignacio Canelos y del dúo Mendoza Núñez. Como siempre, queremos recordarles los medios a través de los cuales usted puede escucharnos. En Pichincha, 940 AM, en Santo Domingo de los Áchilas, 92.1 FM y en Saraguro, en la 92.9 FM. Agradecemos su cordial compañía y les invitamos a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Amigos oyentes, bienvenidos a la emisión 137 de su microinformativo Cortos desde la Casa. Les presentamos información cultural nacional e internacional. La ciudad está lista para el verano de las artes Quito 2016. La ampliación de la información con Denis Valle. El verano de Quito es para las artes. El verano de las artes Quito es un proyecto para que en las vacaciones de verano los niños y jóvenes puedan acercarse más a la cultura que ofrece la capital ecuatoriana. Esta es la tercera edición del festival, que ya arrancó el 9 de julio y durante 6 semanas se presentarán 175 grupos y artistas nacionales. Todo esto se desarrollará en el Parque Ichimbía y en diferentes puntos de la ciudad. Esta tercera edición del Verano de las Artes Quito estará enfocado en la ayuda a los damnificados por el terremoto del 16 de abril. Es así que en el Parque Ichimbía habrá carpas de UNICEF receptando donaciones para esta causa. El Verano de las Artes Quito viene cargado de música para este sábado 30 de julio, desde el mediodía hasta las 11 de la noche, y el domingo 31 de julio, desde el mediodía hasta las 9 y media de la noche, en la Villa de las Artes, que se encuentra en el Parque Ichimbía, en donde se presentarán artistas como Damiano, La Toquilla, Juanita Burbano, entre otros más. Y para los fanáticos del teatro y el cine, este 28 de julio empieza el Quito Tiene Teatro, en donde se presentarán 34 obras. De ellas, 18 serán en las carpas del Parque Ichimbía y las demás serán presentadas en 16 teatros de la ciudad. Para mayor información de este festival, usted puede ingresar a la página web www.quitocultura.info. Para Radio de la Casa de la Cultura, informó Denis Valle. Luego de 6 años, coleccionista recupera sus pinturas. El hurto de una pintura de Tamara Lepinka y de la obra Adolescencia de Salvador Dalí, acaecido en el Museo Scheringa en Holanda, ha tenido un nuevo giro. En pasados días, el investigador Arthur Brand dio a conocer que estas pinturas fueron devueltas por intermediarios de la banda que robó las obras en el 2009. Para este investigador especializado, esta es una práctica común entre las bandas criminales, las mismas que llegan a hurtar las pinturas para luego usarlas como moneda de cambio para hacer transacciones ilegales. Adolescencia es una obra del pintor surrealista Salvador Dalí, un artista catalán que se destacó dentro de este movimiento por imprimir impactantes y oníricas imágenes surrealistas en sus cuadros. Por su parte, la polaca Tamara Lepinka se destacó por su belleza en sus retratos femeninos y desnudos de estilo Art Deco. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Antes de dar paso a la entrevista del día, queremos recordarles que también estamos en Internet. Pueden escucharnos digitando las siguientes páginas. Apúntelo: www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com. Sin más preámbulos, nos vamos con la entrevista del día. A continuación, conocemos sobre un curso de robótica aplicada a niños. Y bien, amigos, yo les conté al inicio del programa que tendríamos invitados especiales para hablar sobre la robótica, conocer sobre este tema que está desde hace varios años, se encuentra en la palestra mediática y ahora también en la cuestión de la educación, y se habla mucho de la robótica. Tenemos ya la presencia de José Villarruel y también José Sancho. Vamos a hablar, ellos son parte de la corporación Wolf. Se trata de una corporación donde también dan, están metidos en las consultorías de educación. Y dentro de la corporación Wolf hay será un segmento que se llama Robot Wolf, y es en este espacio donde ellos hablan de robótica, imparten cursos de robótica. Arrancamos con José Villarruel. Sí, buenas tardes, gracias por la apertura prestada. Nosotros como Corporación Wolf venimos trabajando en varios campos. Uno de ellos, como lo había mencionado, es el campo de la robótica, exclusivamente la robótica para niños, con nuestra línea Robot Wolf. En esta línea nosotros les enseñamos a los niños desde lo más básico en cuanto a electrónica, desde cómo prender un LED, cómo conectarlo, cuántos voltios funciona su celular, su televisión, su lavadora, su computador, y todo referente a lo que se nos presenta en la vida cotidiana, para ya avanzar un poco más adelante. Nosotros presentamos 7 módulos. Constante avanzan los módulos, los niños aprenden sobre programación. Hacen que sus propios robots, sus propios prototipos, tengan secuencias, tengan programas que prácticamente los robots de ellos evaden obstáculos, retroceden, hablan. Ya depende del niño, de cómo el niño lo quiera programar, de las animaciones que desea darle. También les enseñamos en la parte de programación lo que es programación en Scratch, que es una programación sumamente básica. Lo que queremos romper es el tabú de decir, no, mi hijo pequeño de 8, 9, 10 años, ¿puede programarlo? Sí, sí lo puede, aquí en Ecuador, no solamente en países desarrollados. Nosotros queremos cambiar eso, queremos generar a que los niños sean el cambio de un país mejor. Esa es la idea de Robot Wolf. También estamos con José Sancho. Quisiera que usted nos comente su labor dentro de la corporación y también con qué personas se encuentran los niños que ya asisten a este curso. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio y felicitaciones por la radio que hace cultura en Quito, en el Ecuador y a través del Internet en el mundo entero. Nuestra misión principalmente es la tecnología. Ahora la tecnología está integrada en un montón de plataformas multitecnológicas, como son, por ejemplo, el manejo de la robótica, el manejo de los sistemas computacionales y, en general, el manejo de la computación móvil también. Y la integración entre varios elementos, ¿no? Como, por un lado, la robótica, por otro lado, la tecnología móvil y, por otro lado, el sistema computacional. De manera que también el niño, los jóvenes también puedan aprender e integrarse esos mundos y esa tecnología, de manera que con su celular, por ejemplo, puedan manejar su robot, uh-huh. Con su celular puedan programar juegos, con su celular puedan jugar y jugando en el celular puedan manejar sus robots, como decía José, mi tocayo. Uh-huh. También nosotros hemos pensado en el bien de la juventud, en el bien de la niñez, y que esa conceptualización de ser solo consumidor de tecnología vaya disminuyendo. También empecemos de a poquito a ser productores de tecnología, y qué mejor sembrando en la niñez y en la juventud. Uh-huh. ¿Usted hace cuánto tiempo es parte de la Corporación Wolf? Yo estoy más o menos unos 2 años, me he integrado con estos grupos de jóvenes que uh-huh. me parecen exitosos, dignos de ejemplo para la juventud y para los niños. Entonces, esta interacción entre juventud y experiencia hace que tengamos una visión global, integral, holística de lo que es la realidad y la enseñanza. Uh-huh. Ustedes, ¿cuál ha sido su preparación? ¿Cómo se han preparado para impartir ese tipo de actividades a los niños? Nosotros tenemos varias áreas, ¿no? Uh-huh. No solamente tenemos el campo de la robótica. Corporación Wolf surgió hace prácticamente 3 años. En las aulas de la universidad, ahora ya como ingenieros, hemos plasmado esto. Escuela Politécnica Nacional. Sí, en la Escuela Politécnica Nacional. Uh-huh. Tenemos no solamente de la Escuela Politécnica Nacional, tenemos ingenieros de la ESPE, de la Universidad Central, no solamente en un campo, sino el campo de la electrónica, el campo de sistemas, el campo de mecánica, el campo de administración. Entonces, englobamos una serie de campos para que el servicio hacia las personas, y hacia los niños, y hacia la juventud, sea mejor y sea amplio. Con esto los jóvenes y los niños no solamente pueden guiarse por una de las alternativas que nosotros presentamos. La idea es que los niños lleguen 13, 14, 15 años, sepan qué quieren hacer de su vida. Muchas de las veces llegan 18 años, 19 años, y en esos me incluyo yo, cuando tenía esa edad, de no saber qué quiero hacer. Y es porque ni los papás saben ¿qué quieren para sus hijos? Y peor, si los papás no saben, peor los hijos. Entonces queremos cambiar esa percepción. ¿Todas las actividades de la corporación están enfocadas para un público infantil, niños? No necesariamente. Nosotros tenemos varias líneas. La una es robótica para niños. Uh-huh. Tenemos lo que es proyectos ya encaminados a lo que es la industria. Hemos trabajado ya con algunos cantones del país, en el cual desarrollamos cosas, automatizamos sistemas, ya sea con hardware o software, uh-huh. Ayudamos en esa parte. Lo que es desarrollo de aplicaciones móviles en Android, en iOS, desarrollo de páginas web. Presentamos muchas alternativas. También lo que es la venta de artículos electrónicos para la gente que necesita, universitarios. Entonces, englobamos lo que es niños, jóvenes y adultos, empresas. Prácticamente abrimos un campo para todo tipo de público. Uh-huh. En realidad, un tema bastante bastante amplio lo que realiza la institución donde ustedes están, la Corporación Wolf. Quisiera regresar con José Sancho para reafirmar el tema de la robótica. Que nos comente usted... ¿Es parte de la corporación como docente? ¿Será usted el que trabaja con los niños o qué función cumple ahí? Sí. Bueno, nosotros tenemos un grupo de jóvenes que tienen una alegre experiencia con los niños, que tienen un carisma para tratar con los niños, que es importante. Tienen un don innato de la enseñanza. Yo también tengo un poco de experiencia en el área docente. Llevo algunos años como docente. Y eso nos ha permitido también que nuestra interactividad en la actividad sea orientada a proyectos multimedia, donde no solamente consuman proyectos multimedia que les ayuden en el aprendizaje, sino también con el tiempo se constituyan en productores de pequeños elementos multimedia. Y eso también va a radicar una contribución significativa en el área de la educación. Cuando nosotros hablamos de robótica, ¿se refiere estrictamente a darle animación a algún objeto por medio de sistemas, no sé, mecánicos y también programación? ¿A eso sería la robótica? Claro, la robótica incluye, por supuesto, dispositivos, ¿no? Uh-huh. Eléctricos, electrónicos, pero también con la inclusión de la tecnología móvil, la tecnología computacional, también el niño se convierte en un productor de elementos tecnológicos de programación, por ejemplo. Entonces hay una interacción entre sistemas informáticos y sistemas electrónicos. Uh-huh. Y inclusive se puede proyectar hacia la mecatrónica y hacia la domótica, que es algo interesante, ¿no? Ahí está la productividad y está una de las claves y el objeto central de nuestra línea de servicio. Uh-huh. Actualmente el país, ¿cómo se encuentra en el estado de la robótica? Si es que ya se podría, no sé, hablar de industria de la robótica o de una naciente industria que crezca en esta rama del conocimiento de la robótica. Yo creo que se encuentra en una actitud expectante, interesante, diría yo. Las políticas de Estado son unas políticas interesantes, que ha habido mucho apoyo hacia educación y merecen una felicitación. Uh-huh. Y creo que en todas las instancias educativas, de educación básica, de educación media y de educación superior, se está despertando hacia un interés, ¿no?, de la producción tecnológica, en este caso de la robótica. Entonces estamos pensando que, por ejemplo, el niño ya no solamente va a ser un consumidor de una tecnología estática y no dinámica, como por ejemplo el niño va y compra un juguetito y el juguetito hace siempre lo mismo. Uh-huh. Ahora ya el concepto ya debe cambiar y es un nuevo paradigma en el que el niño coge un objeto y él arma su objeto que le gusta, por ejemplo, él arma su carrito, arma su perrito, arma su gatito, y no es que tiene el mismo comportamiento, sino él le va a dar un comportamiento y le va a grabar su voz, va a grabar que el movimiento sea ya no un movimiento siempre intrínseco y determinado, sino un elemento creativo. Él puede crear el movimiento y el comportamiento del objeto robótico. Eso en cuanto a los niños, ¿no? Pero ya viendo la perspectiva lejana, el futuro de la sociedad, ¿qué papel cumplirá la robótica en el futuro de la sociedad humana, de todo el mundo? Sí, pensamos que una de las tendencias de la tecnología es esa, justamente, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, en el hogar, la domótica. Nosotros podemos empezar a automatizar el comportamiento y la seguridad, especialmente, que es un aspecto interesante para tomar en cuenta, incluso por las políticas municipales y por las políticas gubernamentales, a través de la capacitación, fortalecer todos la seguridad, por ejemplo, a uh-huh. través de la interacción entre elementos robóticos, elementos domóticos y elementos informáticos, y eso, la integración con sistemas de información municipales, de gobiernos locales, de gobiernos provinciales y de gobierno nacional. Entonces, la recomendación, ¿no?, es un mayor apoyo de parte de las autoridades para que estos programas surjan adelante y interactúen además con la comunidad, que es interesante. El tema de la robótica lo estamos tratando esta tarde junto a José Villarruel y José Sancho. Ellos son parte de la corporación Wolf. Dentro de esa corporación existe un programa de estudio que se llama Robot Wolf, donde se imparten a niños de 6 años en adelante la robótica, desde elementos tan básicos hasta ya la construcción de pequeños robots. Quisiera, ya casi para cerrar esa entrevista, debido al tiempo, nos vamos con José Villarroel, que nos comente un poco sobre cómo acceder a los cursos que ustedes realizan. Sí, nosotros tenemos, como le había comentado, 7 módulos. Uh-huh. 4 maneras de recibirlo: ya puede ser Robot Wolf en la escuela, Robot Wolf vacacional, Robot Wolf en nuestras sucursales o Robot Wolf Advance. Pueden acercarse en la ciudad de Quito, tenemos la oficina en la calle Luis Cordero y 12 de octubre, en el Valle, en Sangolquí, estamos en el barrio Selva Alegre, donde que nos pueden localizar, en la ciudad de Ambato igual, yeah, en la Universidad Técnica de Ambato, frente a la Universidad Técnica de Ambato, en la ciudad de Baños, si es que alguien nos escucha desde la ciudad de Baños, también en la calle Eloy Alfaro y Tomás Alfranz. Y bueno, esas son las ideas. Los niños pueden inscribirse en el primer módulo, en el cual los niños cabe recalcar de que en cada módulo el niño se lleva un prototipo con el cual ellos pueden practicar. El curso usted lo puede, se puede matricular, como le digo, en cualquiera de las sucursales. Puede solamente inscribirse con $10 y puede acceder al curso. ¿Hay periodos de apertura de los módulos? ¿Cómo se encuentra? Sí, ahorita nos encontramos con el vacacional. Vamos a empezar el siguiente vacacional, que sería el módulo 2, el 10 de agosto. Empezamos recién, me parece que el 21 del mes pasado, el módulo 1, en lo que es Sangolquí y lo que es Quito. ¿Eso lo hacen de manera simultánea en todos los lugares donde operan, Ambato, Santo Domingo? Sí, sí, en todas las sucursales, prácticamente está definido. La idea es que igual los niños hagan presentaciones. Justamente en Sangolquí estaremos presentando con los niños que se encuentran allá una presentación el 7 de agosto. 7 de agosto, 10 de la mañana, en el parque del Cantón Rumiñahui. Estaremos presentando, por las fiestas de Rumiñahui, estaremos presentando lo que son los robots que los niños manejan, robots que nosotros también ya hacemos un poquito más complejos, y podrán ver y observar lo que son capaces los niños de hacer, la capacidad que tienen de desarrollar tecnología. ¿El costo de este taller incluye el material con el cual van a trabajar? Sí, el costo incluye todos los materiales. Nosotros les brindamos todos los materiales para que desarrollen su propio prototipo y se lo puedan llevar a la casa. Y prácticamente lo puedan practicar con ellos, porque la idea es que ellos sigan practicando en la casa y sigan adquiriendo más conocimiento. No solamente se trata de programar, porque aquí aprenden lo que es matemática, aprenden lógica, aprenden lo que es a mejorar su capacidad de abstracción. El movimiento de manos mejora mucho más. Los niños, no es por nada, pero lo que hemos podido ver hasta ahora en los cursos que hemos dictado, los niños son impresionantes, impresionantes. Usted ve a un niño de 10, 8, 9 años programar mejor que un adulto. ¿Y la duración de los módulos? ¿Hablamos de qué tiempo? Los módulos están durando 18 horas. Cada uno de los módulos duran 18 horas, en lo cual es 2 horas semanales, les damos 2 horas semanales, y en los vacacionales les damos 3 veces al día 2 horas. Perfecto. Bueno, nosotros vamos a cerrar esta entrevista. Le agradecemos a José Villarruel y también José Sancho por acompañarnos. Ellos son parte de la iniciativa Robot Wolf, que es parte de la corporación Wolf. Finalmente, ¿algún contacto en las redes sociales? ¿Cómo les podríamos encontrar? Para lo que es nuestra página de Facebook, estamos como Corporación Wolf, en lo que engloba prácticamente todas nuestras líneas de negocio. Y en Robot Wolf, que sería solamente la parte de robótica para niños. Listo, perfecto. Con esos contactos nosotros cerramos la entrevista, les agradecemos su presencia, y como nos comentó hace un momento, nos visitarán de aquí a 15 días, así que si tienen curiosidades, esperamos que nos hagan saber también para conocer más sobre la robótica. Muchas gracias. El momento de especiales desde la casa. Queremos invitarles a conocer sobre el proyecto de Radio Casa de la Cultura para frecuencia modulada. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, arrancamos una emisión más de Especiales desde la casa. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana emprende un camino para sonar en FM. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con 67 años de existencia en amplitud modulada, ahora busca ampliar su impacto mediático desde frecuencia modulada, o FM. El pasado 28 de julio, Gabriel Cisneros y Rodrigo Rangles, vicepresidente y director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, respectivamente, llegaron a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, conocida por sus siglas como Arcotel, para hacer la entrega de los 11 requisitos que esta agencia solicita a toda entidad que busca le sea adjudicada una frecuencia tanto para radio o televisión abierta.